pedir a Valladolid. Tendré que bajar mi tono. Tendré que bajar mi tono para que pueda seguirme. Yo no voy a repetirme, pues al pues hoy no me causa encono. La paya es un lindo bono. Me exige ser más poeta. Se crean nuevas facetas cuando se mira el revés. Canto Chaparro Moisés, hoy con Javier Auseta. Perfecta la ejecución entonces. Javier Auseta, Moisés Chaparro. Este torneo, este duelo nacional de contrapuntos tiene premio. Artesanías de Quinchamalí para los ganadores y ganadoras. Premios de 50 mil pesos para el primer lugar, 30 mil pesos para el segundo, 20 mil pesos para el tercer lugar. Si el jurado declara desierto los premios, todo lo ganado se va para el animador. No se declara desierto. Además que ustedes han visto la calidad, es imposible declarar cierto. Esto va a tener un ganador o ganadora, pero todavía queda mucho. Vienen entonces Luis Carreño y Jorge Castro. Les vamos a sortear el tema. Entiendo que parte Luis Carreño. La misma modalidad, cuatro décimas y un cierre de despedida a dos tazos. Viene el tema. El tema es redoble de tambores. La familia. No, sí. cesta de payadores. Agradeciendo a la vida, agradeciendo a la vida, mi canto hoy se concilia, pues tenemos la familia más querida. Yo no espero que la vida como fuera una quimera, pues viene la primavera que nuestro Dios los bendijo. Tienes tú a tus tres hijos y a tu esposa la cambiera. Para que esto me lo crean, para que esto me lo crean, en esta familia el canto, unos nos queremos tanto y a veces otros pelean. Pa' que lo vean, pues a siempre sí seremos, pero cuenta nos daremos, que la familia es la escuela, como dijo Pimpinela, en el fondo nos queremos. Despedida, payadores. Nuestro canto se concilia, nuestro canto se concilia despidiendo dos razones. Son uno los corazones. Si se habla de la familia en esta bella vigilia, nos vamos siguiendo un rastro, porque es el alabastro el que hoy día le hago empeño. Así piensa Luis Carreño con su amigo Jorge Castro. Gracias. Gracias a Luis Carreño y a Jorge Castro. Le están llamando a Kevin Vergara, que por favor se acerque al salón del fondo. Bueno, continuamos ahora con Felipe Soto, conocido también como Calvicio de las Nieves. También por ahí le decían Calvin Klein. Y Fernando Yáñez, payador del sur de Campanario. El tema para ambos, redoble de tambores, para Calvicio y Fernando es los cuatro elementos. Felipe Soto parte, ¿no? Vicente Soto, Calvicio de las Nieves y Fernando Yáñez han concluido su presentación. A continuación entonces vienen a enfrentarse en duelo de payadores, al contrapunto, Rodrigo Torres y Luciano Fuentes. Se prepara Cecilia Astorga y Guillermo Bigote Villalobos. Y al finalizar, Héctor Ojeda le va a tocar payar con Juan Carlos Bustamante. ¿Ya? Saluda a este payador, Rodrigo Torres Garrido. Gracias a Rodrigo Torres y a Luciano Fuentes. Va bien esto, ¿ah? Va bien esto. Difícil tarea para el jurado. Están ahí. Están trabajando más que nunca en la vida. Está ruda la cosa para el jurado. Bueno, viene Cecilia Astorga y Guillermo Bigote Villalobos. Ayuden a Bigote, por favor. Pero no hay escalones, está bien. No hay problema. Bueno, queremos recordar a los bailadores que no están, ¿no? Lo vamos a personificar en Santos Rubio, en el Piojo Salinas, Francisco Astorga, y tantos otros que hicieron de la paya este arte patrimonial, que cultivaron la paya y la difundieron a lo largo de todo Chile. Bueno, en eso estamos ahora, ustedes ven. Gente ya con más experiencia, algunos más jóvenes, presidente. Y gente joven también. Don Bigote. El tema. Ah, los voy a pillar con este tema. Caramba, caramba. Deberíamos tener esos sonidos. Chan, chan, chan. La farándula. La farándula. ¿En serio? Sí. Se viene bueno esto. Se viene. Cecilia Astorga, Guillermo Bigote Villalobos, parte Cecilia. Ya, parte Cecilia. Por aquí, parte Cecilia. Por aquí, parte Cecilia. Muy feliz en mi ciudad. Aquí muestro mi verdad y junto a mi gran familia el verso nos reconcilia porque es un verso de amor. Te saludo, vallador. Como un colibrí. Hoy día somos aquí farándula del folclore. Está bueno que empecemos. Está bueno que empecemos. Tranquilito, ya lo creo. Y nos tocó en el sorteo de farándula, hablaremos. Creo no lo merecemos. Para este fuego no hay leña. Porque esto no es una peña, ni tampoco una carroña. Si usted es Raquel Argandoña, yo seré su Lolo Peña. Veo se parece al mago y yo sería muy lindo de ver. Sería muy lindo de ver aquello que usted propone. En la tierra Dios dispone y podría suceder. Usted me ha de comprender. Si de artista se consagra, yo doblado como bisagra por la farándula brindo, sería un programa lindo que lo auspiciaría el Viagra. Sería un bonito instante, sería un bonito instante, resultaría bonito, pues quedaría chiquito ese sábado gigante. Vamos a seguir adelante con este bello camino, si en farándula culmino, algo me provoca celo, que usted será para modelo y yo seré mandolino. El cierre ahora. Despedida, dos razones. Dos razones. Si me ven un hombre probo, la farándula reconcilia. Ya se va el actor La Cecilia con bigote Vigaló. Muchas gracias, Cecilia Astorga y Guillermo Bigote Vigaló. El escándalo de la semana. Primer plano. Ya. Ahora vienen Héctor Ojeda y Juan Carlos Bustamante, la última pareja en competencia. Como les definimos, ¿se acuerdan al principio? Aquí compite Héctor Ojeda y Juan Carlos Bustamante opera como galleta. No, opera como el contrincante para efectos de la definición, ¿no? Del puntaje de Héctor Ojeda. El tema que les corresponde es costumbres y tradiciones. Sí. Costumbres y tradiciones. Y tradiciones, no traiciones, tradiciones. A veces la traición puede ser una costumbre, pero en este caso son costumbres y tradiciones. Parte don Héctor Ojeda. cosa casual, no es una cosa casual, Bustamante con ojeda. Porque en todas partes queda lo mejor para el final. Un contrapunto especial que ustedes sabrán de ver. Y le tengo que prever, ahora mismo le prevengo, que cuando canto yo tengo la costumbre de vencer. esa fue la presentación del último participante, Héctor Ojeda, que como les expliqué, es acompañado por Juan Carlos Bustamante, que no está participando. ¿Ya? Terminamos así esta primera etapa. El jurado debe ahora deliberar. Segunda etapa.